El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y la revista Nexos invitan al Coloquio Oaxaca 2008, el legado del pasado, la realidad del presente, la promesa del futuro. Viernes 26 y sábado 27 de septiembre. Teatro Macedonio Alcalá, Independencia esquina Armenta y López, Centro Histórico, Ciudad de Oaxaca. Horarios e informes en el Yago, 516-6980, 516-2045. Entrada libre.